Hello, ¿hablo con G-Hayes? Sí, creo que. Michael, el papá de Jorge, yo te estoy llamando, brother, porque la semana pasada el niño estaba allá, creo que fue el viernes o el sábado, y la hermana tuya me dice el niño que le puso la clave del Netflix en la tablet, y nada, y él vino para la casa, tú sabes, y lo estábamos usando, yo espero que no te haya incomodado eso, estábamos viendo una serie y una cosa, no, ahí. Y la cuestión es que nosotros la reiniciamos, le hicimos un update, y se me fue toda la información, okay, muchacho, y se le fue la clave y toda la aplicación de Netflix, tú sabes, yo estaba hablando con la mujer para sacar una cuenta, la vaina es que estamos medio corto ahora, pero nada, loco, llamándote a ver si tú me puedes ayudar ahí, men, porque es que estoy viendo una serie ahí, una serie nueva que empecé, Walking Dead, y está buenísima, a ver si tú me ayudabas, loco, y me portaba la clave hasta que yo saqué una. Coño, manín, pero esos son 7 pesos. ¿Tú no tienes 7 pesos para tu meter una tarjeta? Sí, no, yo sé, bro, lo que pasa es que no he cobrado, y lo que cobré lo tuve que pagar en Ikea y en renta, y estoy corto, loco, pero yo voy a sacar una, pero, oye, esa serie está buena, a ver si tú me lo prestabas por lo menos un par de días hasta que yo saque la mía, tú ves. Que manín, es que yo dije a esa muchacha, loco, estoy harto de decirle que no me ponga esa vaina, yo se la mando a la clave cambiándola, porque esa es mi vaina, mi credit card, loco, entonces no puedo estar mi vaina. Diablo, manito, pero oye, ayúdame ahí. Oye, esa serie está buena, tú no te imaginas, mano, esa serie está buena y yo quiero terminarla, por lo menos, tú sabes, par de días, men. Coño, manito, pero tú me estás hablando de 7 pesos aquí, son 7 pesos, loco. Pero eso te digo yo a ti, tú no di que canta, tú eres artista, ayúdame ahí, loco, es un préstamo, eso te vale nada. Pero que, manín, no es eso, loco, que eso, ahí está mi tarjeta de crédito, mi información personal, loco, eso no se le da a todo el mundo. Pero que yo no voy a buscar nada de información, tú sabes, yo no te voy a hackear tu tarjeta ni nada, yo lo que quiero ver mi serie, tranquilito. Coño, manín, así no, loco, tú me estás curando, amigo. Si hay otra gente, manín, a fuego que está muy temprano para esa vaina, hablamos ahorita. Pero loco, la gente no puede ser así tan jalado, eso es un ratico, loco, es para ver la serie, manito. Oye, pero, compadre, tú te entiendes que me dejes tranquilo, que loco, son 7 pesos, loco. ¿Qué? Por eso te digo yo a ti, ayúdame ahí, que mira, yo estoy aquí en el mueble y no he podido ver la serie porque no tengo, y me la he inventado, he puesto de que G-Hays, que sé yo qué, y no entra, loco, ayúdame ahí. Oye, es que yo no puedo mi vaina así, loco. Entonces, si se conecta más de 3 gente, yo no voy a ver mi maldita serie yo, entonces, porque ya la hermana mía me la ha hecho esta maricona. La voy a llamar a mí para decirle que no ponga mi vaina en ninguna vaina. Pero, no entiende, loco. Pero tú trabajas, tú casi te vas para el trabajo, loco. Lo que tú trabajas, yo puedo estar viéndola ahí, que nada más somos una sola gente. Mi hermano, loco, hablamos ahorita. Dime, oye, yo estoy aquí, le puse, déjame ver, espérate. G-Hays, la para de Loren. A ver si entra, espérate. Diablo, loco, ey, no entra, loco. Métase a YouTube, tú no estás loco. Oye, esa serie, es que no están los episodios de esa serie, ese Walking Dead, man, la del tipo de los zombies, oye. Yo me estoy pillando, loco, dejen malito relajo ya, por favor. Pero, loco, ¿tú oye, me entiendes? La gente no es tan miserable, papá, una cuentecita vieja que a lo mejor le... Pero sácala tú, entonces. A lo mejor te has tú agregado en esa cuenta que ni tuya, ¿eh? ¿Cómo que no es mía, eh? ¿Cómo tú sabes que no es mía? Porque es mía, mamá. Oye, no sea miserable y préstame la clave. Mi hermano, eso es cosas personales. Pero que no es tu cepillo que yo te estoy pidiendo la clave de Netflix, manito. Es la misma mierda porque yo veo mi vaina que yo veo yo. ¿Hello? Oye, miserable, dame la clave que es por hoy nada más. Manín, ¿pero qué? Coño, loco, de verdad, tú vas a seguir jodiéndolo. Por favor, quiero ver mi serie. ¿Qué me importa a mí tu maldita serie? ¿Qué es lo que ya tuve ahí? ¿Cuál es la maldita serie que tú me estás hablando a mí? Walking Dead, la de los zombies, manito, es por hoy nada más. Pues, oye, fácil, oye, mira, le sacan el ojo al chamaquito, al hijo de él, y él se retira y ya, es sola vaina. Diablo, loco, no me la cuentes de maldad que tú haces la vaina, manito, diablo. Pues entonces ya, loco, ¿por qué? Loco, déjame tranquilo. Pero tu maldita madre, loco, ya tú me estás quillando a mí, mamá. ¿Cuál es maldito lío contigo, loco? Deja que no te voy a dar la maldita clave, loco. Miserable. Es por hoy, malo. Que no te la voy a dar, loco. Bye, mamá, ya tú me estás quillando a mí, loco. Loco, yo tengo 3 pesos aquí. Si tú quieres, yo te lo doy por hoy. Pues entonces saca tu maldita clave tú, entonces, mamá. A lo mejor tú allá en Santo Domingo acostumbrado a ver nada más telemicro y la opción de la 12. Oye, ahora óyeme esto a mí, loco. Mira, manín, yo sé que la hermana mía va a esa casa a jugar y los hijos tuyos, pero manín, eso no se da, loco. La gente de que llega a Nueva York cambia, oye, ahora de que no quiere compartir. Entonces, pues, sácala tú, mamá. ¿Qué es lo que? Loco, ¿tú qué eres problema, loco? Explícame, dime. Oye, ya no me estás oye, pillando, loco, esto es un gancho telefónico. Yo soy el tiburón de la manito. Oye, esta vaina, mi loco.